Notas amables a la palabra de Dios para hoy, 16 de julio del año 2009. Tendremos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Recordamos hoy una fiesta muy importante para nuestro país, la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. A ella, la Santísima Virgen, le agradecemos inmensamente todo lo que ella hace por nosotros diariamente, que es nuestra querida Madre del Cielo, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, nuestra Corredentora. Gracias a la Santísima Virgen por todas sus bondades y generosidades, por su ejemplo de vida cristiana, por ser una mujer virtuosa, completa en su vida espiritual, agradable a Dios y útil para la humanidad. Comenta el Evangelio para hoy: en aquel tiempo Jesús exclamó: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En sintonía con el Santo Evangelio, la gracia de Dios nos permite entender dos palabras claves en la vida de Jesús de Nazaret y dos palabras criterios para nuestra personalidad: aprender a ser mansos y humildes de corazón. Se le ocurre la idea al Maestro de que nosotros podamos dirigir nuestras vidas dentro de los canales de la mansedumbre y de la humildad. Una persona mansa y humilde de corazón toma decisiones muy certeras. Una persona mansa y humilde de corazón piensa para hablar. Una persona mansa y humilde de corazón goza de la facultad de la buena reflexión, del buen entendimiento, de la calidad del perdón. Por eso el Maestro como que coloca esas dos virtudes en el seguimiento de su propio Evangelio. Dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Como queriendo decir, hay tantas cosas pesantes en la vida humana que a veces las personas se sienten cansadas, agotadas, deprimidas, tienen problemas, dificultades y no encuentran una voz de aliento, un punto de apoyo. Y ahí está la palabra del Señor. Seguir al Señor es muy fácil y es muy sencillo. Se trata de identificarse con las virtudes y cualidades que Él enuncia para vivir en la paz y en la tranquilidad. Por eso es cuestión de descubrir como el secretico de todo el proceso del ministerio del Maestro Jesús de Nazaret, para verlo a Él tranquilo, calmado y pausado, pensativo, reflexivo, frente a situaciones que se van presentando en la vida. Y ahí Él nos enseña que podemos llevar el yugo y podemos aprender de Él. ¿Y qué es llevar el yugo? Es como saber soportar las cargas de la vida, las situaciones que se van presentando, las personas que van aconteciendo. Es como cargar el yugo del trabajo, el yugo de la responsabilidad, el yugo de la misión, el yugo de la responsabilidad ante las acciones que nos toca realizar. Cargar ese yugo, ahí se han equivocado más de una persona, porque llega un momento a otro en que se desesperan y no quieren volver a hacer nada. Les parece que la vida ya se acabó, que ya no tiene sentido, que ya no tiene razón de ser. Fíjense que la vida es como un yugo, como lo dice la Biblia, pero es suave. Cargad con mi yugo, que es suave, y yo les voy a enseñar, porque yo soy humilde porque las cosas pueden ser llevaderas, la carga puede ser ligera. Una carga se vuelve menos pesada cuando se le pone un poquito de voluntad, cuando se reconocen las cosas, cuando se mira la vida con mucha positividad. A mí me parece que el Evangelio tiene toda la razón cuando dice que el yugo es llevadero y la carga es ligera. La vida se vuelve mucho más fácil, se vuelve más llevadera cuando se le pone un poquito de corazón, cuando se le pone sacrificio, cuando aparece la perseverancia, cuando hay dedicación a las cosas, cuando hay continuidad, sobre todo, en la vida de cada uno de nosotros. Y así podremos superar cantidad de problemas y dificultades personales, familiares, laborales e incluso económicas. Como que las cosas empiezan más despacio, se le da tiempo al tiempo y la vida comienza a funcionar mejor. Miren cómo la Santa Biblia tiene esa palabra tan hermosa que nos permite ver desde un punto de vista muy diferente a la agotada sociedad. La sociedad presiona mucho psicológicamente a las personas, las impulsa y las motiva y luego las abandona. Entonces hay que entenderle eso a la sociedad porque se mueve dentro de un mundo economicista, dentro del mundo de la moda, del placer, del aparentar. Hay tantas cosas que se mueven en la sociedad y que no las podemos controlar cuando no hemos escuchado la palabra de Dios. Basta dejarse guiar por el Señor para poder entender que la vida se hace mucho más llevadera cuando le ponemos un poquito de amor al asunto, un poquito de sacrificio, un poco de oración, un poco de fe, un poco de confianza en el Señor. Cuando uno confía en el Señor y algún día escuchó que el Señor dijo: cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevar la vida, cargar el yugo, llevar las cosas todos los días y se llevan con mucha humildad, con mucha mansedumbre, con mucha dedicación. Que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos, bendiciones, éxitos en todos sus planes.